la sección que realiza el ISEL, este instituto terciario en la ciudad de Neuquén, liderado por el profesor José Luis Lozano, hoy presenta Problemas en el Trabajo, con la participación de Camila Rodríguez, Juan Lozano y Rocío Schleret. En Caminos del Alma, de Antonio Machado, en una versión de la actriz española Lucía Quintana, escucharemos Caminante, no hay camino. Esta es la Caminata Radial 290 y Tony López enciende la luz roja. Lo barato, señores, sale caro. En la operación técnica, con la naturalidad del profesional que hace sencillo lo difícil, Damián Espadea. Del archivo de esa ya la vi, Brenda recupera la increíble vida de Walter Mitty para contarnos lo que te puede pasar si perdés la foto de tapa de la revista más importante. Saludamos hoy, con un día de atraso, a todas las maestras, los maestros, las seños, que celebraron ayer el Día del Maestro. Un día muy especial de descanso y de reconocimiento a la tarea de los docentes. Esta semana despedimos a un amigo del alma y también oyente de Caminante que partió a la patria celestial, Omar Pérez. Omar era oyente de Caminante y un amigo de toda la vida, un hombre generoso hasta lo indecible, de negocios, que le había ido bien en la vida y ayudaba a todo el que tenía cerca, Era un hombre de fe, de creerle a Dios, de una profunda espiritualidad y constructor de amistades. Como decimos en Caminante, un orfebre de la palabra. Creador perenne de lazos, de relaciones, con una palabra de ánimo, de buen humor. A pesar de que en los últimos años sufrió mucho la enfermedad en su cuerpo, Omar no se quejó. Resultó un abanderado de la gratitud, de darle gracias a Dios por todo lo que le había dado en la vida, por los asados que supo servir, por los chamamés que quiso bailar. Va un abrazo grande hoy entonces, muy fuerte, a su esposa Carmen y a sus hijas Silvina. Silvina es la profe Silvina Pérez, que por años nos ha acompañado con juglares, y a sus hermanas María Laura y Cecilia. Mesopotamia, para testimoniar lo que contienes en paisaje, en dolor, en alegría, es este canto mío que te nombra con los acentos que le dio tu vino. Digo tu sur, lomadas y cuchillas, tierra de ancho sembrado y gente linda, la de criollos, acentos refraneros y un gesto abierto de mate y papa frita. País de los chacás, dulce entre ríos. Los tahués son tu mejor espiga, son la voz de tus ríos, son tus campos y la cadencia de la chamarrita. Caminante por la 102.9. El terapeuta Chinaski y el periodista Novarecio conversan, escuchemos, conversan sobre el esquivo arte de conversar. ¿O del otro? El mensajito hablo yo. En el audio hablan yo, ups, y yo, ah, ups. En la llamada o el encuentro le haces lugar al otro. Claro. A la voz del otro. Y a la voz, y al silencio, y a la pausa, y al tono, y a la... Bueno, eso. A la conversación, en definitiva. Porque conversar es fundirse en versos con otro para que se diga algo que ni tú ni yo podríamos decir cada uno por su lado. Pues si vamos hablando cada uno por su lado, por eso que se queda cada uno sacándose foto en selfie en el ascensor. Uy, qué animal la frase que acabas de tirar. ¿Te la podés repetir? Conversar es fundirse... Fundirse en versos con otro, es conversar, ¿no? Y una conversación verdadera es cuando logramos que se diga algo que ninguno de los dos podía decir por su lado. Y viste que después le decís a tu amigo, a tu analista incluso, pues te dicen los analizantes, me quedé pensando eso que me dijiste la otra vez. ¿Qué? Tal cosa. Vos lo dijiste. No, vos lo dijiste. Ni tú ni yo fuimos. Conversar es fundirse en versos para decir algo que ni tú ni yo podríamos decir cada uno por su lado. La palabra de Chiñaski con Novarezio. Postdata, hoy sí, casi seguro que te contaremos historias que cuenta el viento. Y a pesar de los errores, tratar de estar mejor. Caminante, caminemos calles de la ciudad y del alma. Padre del aula, Sarmiento inmortal. ¿Qué sería la Argentina sin Sarmiento? La revolución educativa que impulsó y logró este sanjuanino del siglo XIX no volvió a repetirse. Los intentos de los últimos años han sido caricaturescos. La educación del siglo XXI ha ido para atrás irremediablemente. Sarmiento cambió la historia del país y lo puso en el término de una generación entre los primeros del mundo. No es exagerado hablar de la Argentina antes de Sarmiento y después de Sarmiento. Pese a la cuesta abajo en la rodada en que parece que hemos caído como sociedad con gobiernos corruptos, autoridades educativas alienadas y una sociedad con escasa conciencia del valor de la educación, los beneficios de su obra aún nos alcanzan, aunque muy atenuados, como esas olas que llegan serenas a la playa luego de haber sido tremendas masas marinas. Sarmiento nació al año siguiente de la Revolución de Mayo, en 1811. Murió el 11 de septiembre de 1888, en la década del siglo XIX que le dio nombre a una generación de estadistas que organizó a la Argentina como un Estado moderno con leyes, población en crecimiento e integrada, territorio y un proyecto educativo que cambió la historia. Sarmiento fundó cientos de escuelas, institutos para formar maestros, las famosas escuelas normales y bibliotecas populares. Su legado incluye también la modernización del país mediante el fomento de la inmigración, la expansión de redes de telégrafo y ferrocarriles y la promoción de la industria. Presidente entre 1868 y 1874, aprendió a leer de corrido a los 4 años y empezó el colegio a los 5 en la Escuela de la Patria de su San Juan natal. Pese a sus esfuerzos, no logró sancionar la ley educativa que promovió, sino hasta la presidencia de su continuador, Julio Argentino Roca. En 1884, Sarmiento se desempeñaba como director general del Consejo Nacional de Educación y a instancias suyas, el gobierno sancionó la ley 1420 que establecía la enseñanza primaria gratuita, obligatoria y laica para todos, la base del sistema educativo que puso la Argentina en pocas décadas a años luz de la mayoría de los países de América y a la par de los primeros del mundo. La Argentina quedó preparada para grandes cosas. Esa escuela de guardapolvo blanco tuvo la virtud de integrar a los hijos de los inmigrantes. Creó la argentinidad y los hizo a todos argentinos. Cuando se sancionó la ley 1420, solo sabía leer menos de 1 de cada 5 habitantes. la alfabetización no alcanzaba al 20%. Hacia 1910, 26 años después, ya había cumplido ese objetivo 2 de cada 3 habitantes. Es decir, casi el 70% sabía leer y escribir. En el país, la escolarización de los menores de 10 años llegó al 90%. La educación fomenta el crecimiento económico, promueve la igualdad de oportunidades, fortalece la democracia y la estabilidad y transmite la cultura a las futuras generaciones. En la Argentina, cada 11 de septiembre se celebra el Día del Maestro, ya que se conmemora el fallecimiento de Domingo Faustino Sarmiento, el padre del aula, una expresión que apenas le hace justicia. El himno a Sarmiento estamos escuchando de en una versión del Pirio Herrera y las Sacha Guitarras. La fatiga, tu descanso y calma, la niñez, tu ilusión y tu contento, la que al darle el saber le diste el alma, con la luz de tu ingenio iluminaste la razón en la noche de ignorancia, por ver grande a la patria tu lucha. Con la pluma y la palabra, y en su pecho la niñez de amor un templo te ha levantado, y en él sigues viviendo, y al latir su corazón va repitiendo honor y gratitud al gran Sarmiento. Honor y gratitud y gratitud. Auspicia este espacio Caseritos Vaquerí. Caseritos Vaquerí, los más deliciosos alfajores de maicena y merenguitos con dulce de leche. Caseritos Vaquerí, elaborados en casa con los mejores ingredientes. Búscanos en arroba Caseritos Vaquerí o llamanos al 11 59 57 68 57. ¿Qué imágenes, qué sonidos, qué olores, qué texturas te han quedado, recordás del colegio, de tu infancia en el colegio? Claro, uno pasa mucho tiempo, muchas horas en el colegio, pero finalmente lo que queda, bueno, se filtra y es mucho menos de lo que nos dicen las maestras, los maestros, pero algo queda. Pero hay algo que está a nivel sensorial, ¿no es cierto?, de lo que percibimos por los sentidos, que eso no se va más. Hay algunas cosas que no se van más. Los olores, los ruidos característicos, las voces. Bueno, ¿qué te ha quedado? Yo tengo una imagen de mi colegio, de la primaria, de los primeros años, porque después nos mudamos y nos fuimos de acá, de Quilmes, pero en el colegio normal, en la calle Moreno, en el centro de Quilmes, había un colegio que era primario, era colegio nacional. En aquella época los colegios había entre nación y provincia, e ir a un colegio nacional era de más nivel. Después se provincializó todo, ¿no? Bueno, en ese colegio que ahora lo miro con ojos de grande, ¿no?, cuando paso, que es chiquito, que para mí era inmenso, tengo una imagen del patio donde jugábamos a la pelota, con una pelota de trapo, de una pared medianera por donde se iba esa pelota de trapo y nunca más volvía, y el kiosco donde íbamos a comprar las golosinas, los alfajores, ¿eh? La imagen de los alfajores y ese papel plateado y dorado, eso no me lo olvido más. y después algunas marcas de galletitas. Y en olores, porque quedan olores, no hablemos de los sonidos, de los ruidos, de las maestras, ¿no? Pero en olores me ha quedado el olor del aula de la madera de los pupitres, porque era un olor muy característico de los escritorios, de las sillas, ¿no? A veces era todo de madera o de madera y de hierro. Bueno, ese olor a madera me quedó y lo volví a encontrar una vez, muchos años ya de grande, en Paraná, en la ciudad de Paraná, en un colegio también parecido a este, y entré y sentí ese olor a madera y lo asocié enseguida con la primaria, ¿no? Con ese olor del colegio. Así que, ¿qué te quedó de la primaria en cuestión de los sentidos? Lo que te acordás, que imágenes, sonidos, ruidos, texturas también, ¿por qué no? Porque se trabaja con las manos, con la piel, ¿no? Olores, y nos contás, nos mandás un audio, nos escribís un texto a Caminante, a la FM Box, 11-6470-47. Auspició este espacio Caseritos Bakery. Caseritos Bakery, los más deliciosos alfajores de maicena y merenguitos con dulce de leche. Caseritos Bakery, elaborados en casa con los mejores ingredientes. Búscanos en arroba Caseritos Bakery o llamanos al 11-5957-6857. Caminos del alma y de los otros. Minutos de gloria con los orfebres de la palabra. Constructores de nuevos mundos. Caminante, son tus huellas el camino y nada más. Caminante, no hay camino. Se hace camino al andar. Al andar se hace el camino y al volver la vista atrás, se ve la senda que nunca se ha de volver a pisar. Caminante, no hay camino, sino estelas en la mar. Auspicia este espacio Código Parque Bicicletería. Bicicletas, repuestos y accesorios. Service y mantenimiento. Mountain bike y ruteras. Paraguay 3090 y Calchaquí, Quilmes Oeste. WhatsApp 11-5959-5633. Instagram código-parque. ¿Cómo te ha tratado la calle que has marchado? ¿Qué cuenta la vereda de romance con la brea? Las cosas que se dicen. He vuelto al tren. Una vez por semana viajo por el ramal Bosques del Ferrocarril General Roca. Voy desde la populosa estación Florencio Varela hasta José Mármol, la estación de un barrio muy coqueto, muy lindo, del partido de Almirante Brown. Voy y vuelvo. Ahora, hice un descubrimiento. A la vuelta, muy pocos pasajeros, estoy hablando de los que vienen del lado de Constitución, pagan su boleto, pese a que es el medio de transporte más económico. Yo diría que el 80% no pasa su tarjeta por el molinete al salir de la estación Varela. No sé cómo hacen, porque las estaciones están todas valladas, alambradas, y uno para ingresar tiene que apoyar la tarjeta, sube sobre el molinete de ingreso y hacer lo mismo cuando sale, cuando llegas a la estación de destino. Ya no es como antes que vos tenés que ir a sacar boleto, no. Vos tenés la sube cargada. Cuando entras a la estación de donde vas a salir, pones, apoyás la sube. Cuando llegás a destino, la volvés a pasar, cuando salís del andén de la estación, y ahí te cobra, ¿no es cierto? Ahora, acá en Varela se forma un torrente humano y van todos por el lugar de excepción, digamos, donde van los discapacitados, así. Nadie paga. Así el sistema, amigo, no aguanta, ¿eh? Después, no quejarse. En las últimas semanas han aparecido anuncios de cambios en el transporte público de pasajeros. Me refiero a los colectivos, ¿no? Acá en la zona sur de Gran Buenos Aires. Una de las novedades es que la línea 129 de la empresa Misión Buenos Aires, antiguamente el Río de la Plata, ¿no?, cambió de número. Ahora es la número 197 y bajó las tarifas, ¿eh? Es como los demás colectivos. Va desde La Plata hasta las estaciones de Constitución, de Once y de Retiro en la ciudad de Buenos Aires. Muchas de sus unidades son extendidas, con fuelles en el medio y pueden llevar mucha gente. Una alternativa interesante. La otra novedad es que la línea 257 extiende su recorrido a los barrios La Sarita y La Cañada. Un beneficio importante para los vecinos de estos barrios en la periferia de la ciudad, que les permitirá conectarse con el centro de Quilmes y con Solano. El ramal por Santa Fe de la línea 281, que va desde el río de Quilmes hasta Lanús, cambió parte de su recorrido y ahora toma las avenidas Rodolfo López y Mosconi, en lo que parece un intento por acercar a vecinos de zonas que hasta ahora no tenían colectivos a la mano. Otro que anunció con bombos y platillos a través de la prensa local un nuevo recorrido, el ramal 2, fue la empresa Moxa. Generalmente, popularmente se la conoce como el Blanquito. Se trata, como hemos dicho ya otras veces, de un servicio monopólico y pésimo. Este ramal irá desde su terminal en Berazategui hasta el Triángulo de Bernal y desde allí por el acceso sudeste hasta el Correo Central en la ciudad de Buenos Aires. No dicen nada de la 584, que suele dejar aislados sistemáticamente a miles de vecinos de Bernal Oeste. Lo que nada se ha dicho sobre estos cambios de empresa, que bueno, bienvenidos sean, ¿no?, es si vienen acompañados por inversiones, es decir, dinero fresco para comprar nuevas unidades, porque nuevos recorridos, cambios de ramales, extensión del recorrido, implica mayor distancia a recorrer. Si no es así, si no hay inversión, el remedio va a ser peor que la enfermedad. Los vecinos supuestamente beneficiados tendrán un servicio bastante pobre y los de siempre viajarán más hacinados que nunca y tendrán que esperar más tiempo porque disminuirá la frecuencia. Entonces habrá que ver cómo resulta todo esto. Auspició este espacio Código Parque Bicicletería. Bicicletas, repuestos y accesorios, service y mantenimiento, mountain bike y ruteras. Paraguay 3090 y Calchaquí, Quilmes Oeste. WhatsApp 11 5959 5633. Instagram código-parque. Oscar Peterson Trío, El tren de la noche. Cuando los gestos se tornan vanos y el ambiente se pone denso, tú necesitas a... El mediador. El mediador. El hombre que recupera la amistad, el tipo que devuelve la paz. Y tú... Tú vuelves a respirar. Bienvenidos a un nuevo episodio del Mediador. En el día de hoy vamos a conversar sobre problemas en el trabajo. En una oficina administrativa, dos compañeros empezaron a tener problemas de convivencia. Paula, que recién ingresaba al área, sentía que Martín no colaboraba, no compartía información y dejaba los trabajos a medias. Martín, con varios años en el puesto, pensaba que Paula esperaba demasiado de él y que no tenía por qué explicarle lo que consideraba obvio. La tensión fue creciendo, comentarios cruzados, discusiones delante de clientes y finalmente un reclamo formal al jefe. El conflicto ya no era solo entre Paula y Martín, había afectado el clima de todo el equipo. En el día de hoy, Juan, José Luis y Rocío nos acompañan. Hola José Luis, ¿cómo estás? Hola Rocío. Hola, ¿cómo andan? Un gusto saludarlos, linda ver a Rocío, Camila, a Juan, en una nueva... situación. En este caso, un tema no solo puede ser laboral, pero se puede repetir o reproducir en otros ámbitos también. Es así, José Luis, un nuevo episodio. Hoy lo que nos preguntamos antes de empezar a charlar sobre esto es si esto queda entre Paula y Martín o si esto termina siendo un problema de todo el grupo. Bueno, esto es claro, el conflicto siempre necesita crecer y la forma que tiene de crecer es una espiral, no es un círculo, es una espiral. Entonces, si uno no observa estas situaciones lo antes posible, crece y el conflicto lógicamente no queda entonces en Paula y Martín, va a ir creciendo si no se gestiona. Por eso no hay que poner abajo de las mesas los temas, ¿eh? Claro, sí, también acá vemos otra situación que llama la atención, ¿no? Que cuando alguien nuevo ingresa a la oficina, al trabajo, no siempre recibe toda la información. Hay costumbres o formas de trabajar que nadie explica y eso también genera choques y problemas en el ambiente, ¿no? En el clima. Claro, el nuevo a veces, bueno, no es formado en el lugar exactamente lo que tiene que hacer, uno no es claro a veces en las tareas, entonces empiezan ahí a tratar de ubicarse, a ver cuál es mi lugar, qué tengo que hacer, qué no debo hacer, qué debería, y ve la otra persona que está por ahí se siente sobrecargada, entonces estas situaciones se dan normalmente. ¿Qué importa en esto que hay que hacer desde una mirada de todos? Es observar esto, darnos cuenta lo que hacemos mal o que podríamos hacer bien y no lo hacemos, explicar cuáles son las tareas que corresponden, y esto es una tarea constante que hay que estar atentos a reubicarnos cada uno en nuestro lugar. Así que la observación de las situaciones y poder ponerlas en palabras es uno de los ejercicios que tenemos que hacer en los ámbitos, no sé, familiares, laborales, en todos los lugares. Es así, José Luis. ¿Y qué hacemos cuando interviene el jefe? Es la pregunta, ¿no? El jefe interviene en esta situación, en este conflicto. ¿Qué más se puede hacer al respecto? Bueno, lo que debería hacer el jefe, el encargado, es tener en cuenta que si no se interviene, no se gestiona, esto crece. Ahí es donde empiezan las, como uno dice, las convocatorias respetuosas, ¿no? Primero las confidenciales, uno por uno, qué pasó, las preguntas restaurativas que hemos estado estudiando, ¿no? Contame cómo te sentís en el trabajo, hay algo que te gustaría mejorar, cómo lo harías, qué te parece. Son esas preguntas abiertas, afectuosas, respetuosas, que le dan la palabra, sea a los empleados nuevos o a las personas nuevas o a los que ya están hace un tiempo. Así que hay cosas, el jefe debería hacerlas correctamente. Ahora, si el jefe se pone en modo punitivo, de castigar, de plantear y tensar más la situación, el conflicto va a crecer y se va a generar ya un ambiente laboral inadecuado, insoportable, que nos hace mal a todos, la salud especialmente, ¿no? Sí, qué importante es cuidar las formas de hablar, las relaciones. Y tengo una pregunta, ¿no? ¿Qué pasa si cuando interviene el jefe a poner un poco de orden, pero de una forma buena, ¿no? Tratando con cuidado a los empleados y la forma en que se dirige. Pero ¿qué pasa si ahí entre Paula y Martín, por ejemplo, surge una discusión? Es decir, no se logra charlar de una manera amena y de conversar lo que pasó y todo la relación está dañada que hay. ¿Qué pasa cuando ahí hay otra discusión que salta en esa situación? Está muy bueno, Rocío, el tema, la pregunta, porque ahí está donde nosotros, por ejemplo, le damos valor al instrumento de diálogo. Una discusión surge cuando alguien te interrumpe permanentemente y nosotros damos una pelotita, ¿no? Como decimos, bueno, acá tenés el uso de la palabra y ahí está el rol del facilitador, en este caso el jefe, suponete que están conversando, dice, no, espera, permitime, Martín, dejala terminar a Paula que se termine de expresar, después te paso la palabra a vos. Si coordinar y ordenar el uso de la palabra es una de las funciones claves también en esos momentos, para frenar que el conflicto escale, que se puedan escuchar, que se den explicaciones, que Martín pueda expresar la sobrecarga que tiene de su trabajo, que Paula pueda decir, yo nunca me aclararon qué tenía que hacer y qué no, me siento mal, que puedan expresar emociones. Y ahí es clave el rol del jefe, porque es el que tiene que abrir el juego, ¿no? A la palabra, a la libre expresión de situaciones, de emociones y de acciones futuras, de propuestas que me gustaría hacer, ¿sí? Bueno, la verdad que muy interesante este tema. Y si uno se pone en el lugar de Martín, en mi caso, yo soy Martín y siento que todo recae sobre mí, que estoy dando todo el esfuerzo yo mismo y siento que nadie me ayuda. ¿Qué hacemos al respecto, José Luis? Si yo, por ejemplo, siento que estoy dando todo y nadie me ayuda y estoy solo. Escuchábamos recién entonces a Juan encarnando, haciendo de un trabajador, de un empleado de una oficina que hace tiempo que trabaja, y el conflicto que se plantea cuando viene uno nuevo y lo que siente él como que está recargado de trabajo, y este es el consejo que le daba. Lo ideal sería que Martín se pueda expresar, pida hablar con el encargado, el coordinador, el jefe, y pueda expresarse. Ahora, para lograr eso tiene que haber un clima donde eso sea posible, que el jefe esté accesible para hablar en cualquier momento cuando se pueda dialogar. Ahora, ¿qué pasa si Martín no se expresa? Bueno, primero se va a sentir mal él. Por eso siempre en las capacitaciones que damos promovemos y proponemos que haya espacios de escucha respetuosa, que se generen los espacios, sea a veces para escuchar una queja o para escuchar algo que no nos gusta escuchar, pero tienen que estar esos ámbitos abiertos. Sí. Martín debería, digamos, expresarse en lo posible y poder hacerlo. Sí, qué bueno esto, ¿no? De no buscar culpables, sino que Martín se pueda expresar, porque si no, después aparecen etiquetas, ¿no? No se logra adaptar, el que no puede, no colabora, nadie me ayuda. Entonces, Martín se puede sentir mal, pero creo que la mejor forma es buscar esas posibilidades de diálogo. Bien, tres cosas que podemos evitar. Y esto viene bien para Martín, Rocío, esto que decís, ¿no? ¿Qué podemos evitar y qué enseñamos? Primero, no guardarse las cosas cuando haya que expresar algo. No guardarlo, no meterlo abajo de la mesa, decimos, ¿no? Cuando haya una situación, poder hablarla. algo que no nos gustó, algo que nos hizo mal, poder expresarlo. Segundo tema, comentar mal acerca de un compañero a las espaldas del compañero. Hablar por, ¿viste lo que dijo Martín? El chismerío, básicamente. Algo que es inevitable, claro, pero que hay que evitar. Claro, entonces evitar eso. Y usar la ironía o la burla a la forma de comunicarse. Y ahí entra el chiste, el juego. A veces uno quiere hacer algo bien y después dije, ¿para qué habré dicho esto? Pero en realidad evitar un lenguaje irónico a la hora de expresarse. A veces los chistes no son bien entendidos, a veces, y es un tema de gestión para todos. Eso es válido para todos. A mí me ha pasado. Yo a veces suelo expresar una forma querer y después digo, ¿para qué habré dicho esto? ¿Por qué lo habré expresado así? Ya es tarde. Pero observando esa situación, uno trata de mejorarlo y trata de siempre. Así que no guardarse las cosas, no hablar mal delante a las espaldas de los compañeros, no usar herramientas irónicas, palabras irónicas. ¿Sí? Sí, es importante esto, ¿no? La tolerancia cero al chisme. Tolerancia cero. No buscar esos momentos que uno puede descuidar los ámbitos buenos, los climas saludables. Entonces me parece muy bien esto, abordar la situación desde el diálogo, la escucha activa, poder escuchar cómo el otro se siente, poder expresarnos. Creo que esa es la mejor forma de evitar estas distintas situaciones, por ejemplo, en este caso, en el trabajo. Muy bien. Qué interesante. Y también tratar el tema del chismerío y evitar el teléfono descompuesto, porque eso ocurre mucho, que a veces escuchamos algo y el otro le dice y la cadena comienza, y al final de lo que escucho termina siendo totalmente otra cosa. Eso es muy importante, dar espacio, José Luis, como bien dijiste, para aclarar el tema, para solucionarlo y sobre todo para poner orden y ser escuchados, que es muy importante. Bien, hacemos una breve pausa y cerramos con las conclusiones. ¿Qué les parece? Juan, es bien. Un tema muy vigente hoy y me parece bueno cerrar con por lo menos tres propuestas para saber cómo gestionar estas situaciones. Bien, este era el mediador y una serie, tres propuestas para llevar adelante la convivencia en el trabajo. Primero, generar espacios de conversación. Después, contar emocionalmente, es decir, lo que uno está sintiendo, ¿no es cierto?, lo que me pasa ante la situación, y hacer los pedidos claros, ¿no? Cuando uno habla, que lo que uno dice sea con claridad. El Mediador, una propuesta para construir vínculos a partir de casos reales, resueltos por el Centro de Mediación del Instituto Superior de Estudios Interdisciplinarios, ISEI. Rubén Trapani, Contador Público Nacional. Atención integral a empresas y monotributistas. Servicios administrativos, contables, laborales e impositivos a nivel nacional, provincial y municipal. Consultas y asesoramientos al 11-3802-8666. Caminantes de la fe cristiana, en un mundo cambiante. Punto de unión, con la armonía de lo alto. Búscanos en Facebook, revista Punto de Unión. De Ruic Propiedades,

Buen fin de caminante, nos dice Alicia. Bueno, Alicia, muchas gracias por tu mensaje. A ver, teníamos otro por acá. Aquí está. Buenas tardes, caminante. De mi querido colegio Santa Cecilia de mi Berazategui natal, donde cursé primaria y secundaria, recuerdo que me encantaba escuchar el sonido de la campana, claro. El patio enorme lleno de risas y cantos, las obras de teatro que hacían las señoritas y mi preferida eran las clases de dibujo y pintura, creando títeres y un sinfín de cosas llenas de colores y formas. Uy, recuerdos maravillosos. Buen fin de, nos dice María del Carmen. Claro, la campana, qué sonido más bello, ¿no es cierto? La campana, el timbre, es sinónimo de recreo, nos vamos, hay que volver al aula también. Claro, los sonidos de la escuela. Bueno, muchas gracias. Están participando, respondiendo a la consigna, ¿no es cierto? ¿Qué cosas te quedaron a nivel de los sentidos, sensorial, imágenes, sonidos, olores, texturas del cole cuando eras chico, cuando eras niña? Al 11, nos mandan un mensaje al 11-6470-47. Auspició este espacio Caseritos Bakery. Caseritos Bakery, los más deliciosos alfajores de maicena y merenguitos con dulce de leche. Caseritos Bakery, elaborados en casa con los mejores ingredientes. Búscanos en arroba Caseritos Bakery o llamanos al 11 5957 6857. Al comienzo de Caminante les habíamos comentado que vamos a conversar hoy con Jorge Pusenik. Él vive en Villa Caraza, en Lanús, a un ratito nomás de Quilmes. Ahí está radicado con su esposa Rosa y sus hijos Aarón y Boris. Él es secretario de la Convención de Iglesias Cristianas Evangélicas Eslavas de las Repúblicas del Plata. Y, bueno, viene de un viaje reciente a Ucrania, una cantidad de viajes, ¿no?, que ha hecho en los últimos años para socorrer y asistir a la población ucraniana. Fue director del coro y de la orquesta Agrupación Osana y participa de la ONG Parlamento y Fe. Ha sido director hasta hace muy poquito de la escuela secundaria Héroes de Malvinas en Lanús y es licenciado en Ciencias de la Educación y estudió en Jerusalén, becado por el Estado de Israel, a partir de donde aparece un apodo, Rabino Nick, le dicen. Así que ya tenemos otra manera de identificarlo. Desde el comienzo de la guerra en Ucrania, en 2022, Jorge ha estado activamente involucrado en el apoyo a la iglesia en Ucrania. Ha participado en actividades de las Naciones Unidas, tanto en Nueva York como en Ginebra, en Suiza, y durante estos más de 3 años organizó el envío de ayuda humanitaria desde Argentina y Paraguay y coordinó logísticamente la entrega en Ucrania junto a otras organizaciones. Y el mes pasado, en agosto, encabezó el tercer viaje misionero de ayuda humanitaria para apoyar la obra evangélica en Ucrania. Muy buenas tardes y bienvenido, Jorge, a Caminante. Un placer tenerte con nosotros. Buenas tardes, David. Gracias. Buenas tardes a toda la audiencia. Bueno, qué historia la tuya, ¿eh? Director de escuela, licenciado en Ciencias de la Educación, padre de familia, viajero, que para Caminante ya es palabras mayores porque te has ido lejos, músico. Bueno, hay muchas cosas para preguntarte. Este apodo que te han puesto, ¿qué fuiste a estudiar a Israel? Ciencia y tecnología aplicado a la educación. Ah, mirá qué interesante. Sí, estuvimos ahí y rápido te cuento la anécdota, porque dicen, ¿sos rabino? No soy rabino, nada que ver. No tenés pinta aparte, ¿no? Mamá de polaco, de ucraniano, efectivamente. Pero estando allá, la primera semana, cuando terminaba la semana, nos llamó la directora del Instituto Aarón Ofri, donde estábamos, y dice, bueno, ustedes el viernes a la noche se quedan solos, así que organicen algo. Y yo le digo, ¿Por qué solos? Y porque comienza el Shabbat a las 6 de la tarde y se van a que nosotros nos vamos a nuestras casas. Digo, ¿y no puede venir un rabino a darnos una clase sobre judaísmo? Dice, ¿vos soso te haces? Dice, te estoy diciendo que nos vamos. ¿Cómo va a venir justo un rabino? Dice, ¿y por qué no haces vos de rabino? Y ahí surgió la idea. Conseguimos los elementos, me vestí de judío ortodoxo, hasta le cortamos las trenzas a una chilena que también estaba estudiando con nosotros para hacerme los bucles, y todo el mundo sabía que venía un rabino. Teníamos en complicidad, obviamente, la gente del instituto, la gente del hotel donde estábamos, y cuando subieron todos, después de la cena, todos esperaban que llegara un rabino. Se abre el ascensor y yo dije, esto puede durar 3 minutos hasta que se den cuenta. Empecé a saludar a uno le pasaba la mano, a otro le daba un beso, a otro no lo saludaba. Me senté diciendo, ya se van a dar cuenta. Estuve 25 minutos hablando y no se daban cuenta de que yo era yo. Era un argentino. Hasta que dije una ye, un no sé si lluvia, caballo, se me fue la ye, y había una estudiante que era de San Luis y dijo, ese es Jorge. Y todos miraron, callate, que no, y ahí quedó. Entonces todos los viernes volví a ser el mismo personaje hasta que cuando nos entregaban los diplomas, vinieron el canciller, que había sido también profesor nuestro, los embajadores, y me dijeron, hacelo. Digo, no, ni loco, me van a matar. Digo, porque una cosa es hacerlo con los estudiantes entre nosotros. Y bueno, y medio que me obligaron, porque la verdad me daba no sé qué. Y no, se mataban de la risa y ahí quedó. Y cuando volví acá, lo comenté, y bueno, en nuestra convención, por ejemplo, todas las conferencias, los congresos, vendemos remeras a beneficio de la obra misión. Entonces yo me disfrazo de judío y salgo a vender en el medio del congreso, ¿no? Y ya quedó, y quedó así. Mirá vos, qué historia. ¿Cuánto tiempo estuviste en Israel? No, estuve 2 meses. Ajá, 2 meses. Haciendo esta capacitación, sí, en tecnología aplicada a la educación. Exacto, sí. ¿Y cómo es que llegó tu familia de origen ucraniano a la Argentina? Bueno, en el año 28 ya tengo por parte de mamá y por parte de papá, ¿no? Las dos familias que vinieron son ucranianas. Son ucranianas, sí. El papá de mi mamá había estado incluso preso en la Primera Guerra Mundial, estuvo prisionero por los alemanes, incluso terminada la guerra, recién en el año 20 a él lo liberan. Y cuando llega se encuentra que una nenita de 6 años lo viene a recibir, era una hija que él no sabía, que ni siquiera cuando lo llevan a la guerra, él no sabía que su esposa estaba embarazada. Es más, él era cura ortodoxo y los curas ortodoxos no iban a la guerra. Y los curas ortodoxos se pueden casar una sola vez. Se había casado, su mujer había muerto en el parto de su primer hijo, que después murió a los pocos meses, y él se conoce con mi abuela y dice, bueno, me quiero casar. Y le dijeron, bueno, o los hábitos o casarte. Y bueno, decidió colgar los hábitos y se casó. Ah, mira. Cuando se casó, enseguida a los 2-3 meses lo agarraron y se lo llevaron a la guerra. Y se fue sin saber de que su esposa había quedado embarazada. Estando en Alemania, un prisionero checo le alcanza un pedazo de un Nuevo Testamento, le predica y él cambia su fe y se convierte, se hace cristiano, evangélico. Y cuando vuelve, bueno, tuvo unos cambios a nivel familiar, ¿no? O sea, él se vino para acá después que lo liberaron. Él se fue para Ucrania y cuando ya sabían que se estaba rumoreando de que venía una segunda guerra, decidieron venirse para América, ¿no? El abuelo el papá de mi papá vino en el año 28, trabajó 2 años acá y después volvió con el dinero para poder pagarle el pasaje al resto. Esa historia que nos contaste es por lado de tu mamá. De mamá, sí. Y tu papá, por el lado de tu papá, tu abuelo vino antes. Vino en el año 28, trabajó en el Chaco, había trabajado, claro, en ferrocarriles, mucho, y después se fue con dinero y pagó el pasaje de los tíos y de la abuela, Cristina. Ah, murieron 2 tíos, uno murió en Francia y otro murió en esa época, había mucha peste negra. Uno murió en Francia y otro murió en el camino, lo tiraron al mar. Sí. Así que fue una historia bastante cruenta. Encima vinieron acá al Chaco, después se instalaron en Pampa del Infierno, donde violaron y mataron a otra de mis tías. Así que bueno, tuvo una sucesión trágica, de digamos. Sí. ¿Y a Lanús cuándo llegaron? Y llegaron después que pasó eso de mi tía, después se fueron a vivir un poquitito a la Clotilde, estuvieron por la chiquita, hasta que le robaron toda la plata que tenía y ahí se vinieron a Buenos Aires. Y acá ya estaba, habían instalado algunos hijos, o sea, mis tíos, y se radicaron muy cerquita ahí de donde yo vivo, en Villa Caraza. Claro, un lugar, Lanús, donde hay mucha gente de origen eslavo, ¿no? Polaco, ucraniano, sí, muchísimos, sí. Rusos, ¿no? Sí, hay clubes, hay iglesias, hay organizaciones, claro. Sí. Bueno, y te pregunto lo que le decimos siempre a los invitados, ¿no? ¿Cuál es tu calle favorita? Calle, camino, ruta, una montaña que has subido, en fin. Es amplio el espectro que podés elegir. Aparte, con estos viajes también se amplía el espectro, ¿no? Bueno, la calle de mi casa, San Vladimiro. San Vladimiro, porque aparte tiene una connotación, le han puesto esto, el nombre a la calle San Vladimiro, en 1998, que se cumplían los 1000 años del ingreso del príncipe. El príncipe Vladimiro había llevado en aquel momento el cristianismo a lo que se llamaba la Rus de Kiev, ¿no? Pensamos que en el año 98 no existía ni Rusia, ni Ucrania, ni Bielorrusia. Esa zona que tenía la primer ciudad que se había fundado en esa zona es lo que hoy se llama Volodymyr, Volinsk, en la provincia, en la región de Volinia, y él lleva el cristianismo en el año 988. Entonces, cuando se cumple el milenio del cristianismo en los pueblos eslavos, es cuando se le pone el nombre a la calle donde vivo. Mirá vos, sí. Es la calle actual. Actual, sí. Sí. Bien, ¿y qué tiene esa calle además del nombre? No, donde yo vivo, los vecinos. Está bien, no, porque a veces es la calle de la infancia también, ¿no, no es cierto? No. Es de ahora. Es de ahora. Bueno, ¿y cómo es esto de los viajes a Ucrania? ¿Cómo surgió? Bueno, sí, cuando comenzó la guerra nosotros lo primero que hicimos fue decir, bueno, ¿qué hacemos? Es más, tengo un amigo, Tomás Mackey, que me llama y dice, ustedes los ucranianos tienen que hacer algo. Y bueno, ¿qué vamos a hacer? Lo primero que hicimos fue llorar porque nunca pensamos que aquello que habíamos escuchado de nuestros abuelos, de gente que muere, gente que pierde todo lo que tiene, que pierde familia, que no tiene para comer, íbamos a volverlo a escuchar, otra vez guerra en Ucrania. Claro. Lo primero que como reaccionamos fue llorar, ¿no? Y después nos pusimos a orar y dijimos, bueno, ¿y qué más podemos hacer? Y ahí surgió la idea de comenzar a hacer ayuda humanitaria desde acá. En los primeros tiempos enviábamos dinero a través de Western Union, que no cobraba comisión, pero después empezamos a ver de qué otra manera podíamos hacerlo, y un piloto argentino, Enrique Piñeiro, sí, claro, que tiene un avión propio y a través de una fundación que se llama Solidair, habilitó vuelos para enviar ayuda desde acá. Y como hace 2 años el dólar estaba, por decir, más barato, teníamos el dólar oficial que estaba 3.50 y el blue estaba 700, entonces había muchos hermanos de Uruguay, Paraguay, que nos ofrendaban en dólares y comprábamos acá por 150 pesos un kilo de fideo, un kilo de arroz. Era muy barato comprar una tonelada de arroz o fideo o polenta o lo que fuera acá. Llenábamos el avión y lo mandamos para allá. Al principio acoplamos a lo que estaba haciendo la embajada de Ucrania, y en un momento desaparecieron las donaciones y la embajada nos dijo, bueno, ustedes pueden mandar, bueno, entonces empezamos a mandar aviones llenos, hemos mandado desde acá más de 50 toneladas, desde Paraguay también salieron contenedores enormes, en Paraguay tenemos gente de la colectividad que son arroceros, entonces ellos... Claro, es su tema. Ese es un tema, entonces llenaron contenedores, incluso aparte del arroz, aprovechaban el contenedor y mandaban cajitas, le decían, no, cajita feliz, no me sale ahora la palabra, para los niños, ¿no? Preparaban una cajita con un juguete, con golosinas y con una carta, con una oración por detrás, ¿no? Entonces se la mandaban a un chico y le decían, estamos orando por vos, y después eso se entregaba al chico y se hacía el contacto con el padrino, por decir acá. Y principio de este año... dijimos, bueno, yo ya había estado 2 veces en la guerra por la logística, yo viajé allá viendo a dónde llegaba, cómo llegaba, porque nuestra mayor cuestión era saber que el peso que vos me dabas a mí para esa donación, vos vieras que se compraba ese kilo de arroz, que ese kilo de arroz subía al avión, pero también tenías que saber que bajaba y a quién se le entregaba. Entonces nosotros necesitábamos tener contactos allá de gente confiable, a donde nosotros veíamos dónde llegaba el camión, cómo se armaban los paquetes, a dónde lo llevaban, y ver que la gente que está hoy vagando sin una casa lo estaba recibiendo. Cuando vimos esa logística, entonces, bueno, eso a nosotros nos da mucho más confianza para seguir trabajando. Pero cuando fui, vi mucha gente triste. Entonces vine acá, una imagen que me quedó muy gráfica fue cuando me estaba volviendo de fin de 2023, hacía mucho frío, me llevaron temprano, y como hay toque de queda, como me traían de lejos, digo, ustedes váyanse, pero es muy temprano, no importa, váyanse porque después si no, no van a llegar hasta su casa. Y me quedé en la estación del VIP, para darte una idea, una estación Constitución, Retiro, sí, pero de larga distancia. Entonces la gente está esperando que lleguen los trenes. ¿Eso en dónde es? En Ucrania. ¿En qué lugar? Es muy cerca de Polonia, en la zona occidental. Digamos, una zona segura, digamos. Es una zona más bien relativamente segura. Relativamente segura. Sí, bombardearon esta semana. Sí, sí. Hace dos días. Unos drones, ¿no? Unos drones. Pero bueno, estaba en esa estación. Y de repente uno, cuando anda acá por Constitución, por Retiro, escucha gritos, gente que se ríe, chicos que corren. Era un silencio como si estuviéramos, no sé, en un velorio, sí, pero esos velorios que nadie habla. Claro. Y hasta me dio, quería filmarlo, porque digo, pero me pareció hasta una falta de respeto, sí, sí, levantar el celular y filmar esas caras de tristeza, gente con la mirada perdida o hablando muy bajito, porque parecía como que era un sacrilegio hablar o reírse. Y vine acá y dije, están necesitando algo más. Y bueno, charlamos y dijimos, tenemos que ir a darle un abrazo. Y surgió esta idea de un abrazo de Dios. Y bueno, empezamos a hablar, a ver quién puede venir, quién no puede venir. Y al principio éramos dos solos, mi primo y yo. Mi primo, una persona de 75 años, un pastor de Chaco. Y después empezaron a sumar un chico que trabaja en el campo, un mecánico, una profesora de arte, una empleada administrativa, un médico oftalmólogo. Y nos fuimos sumando. Ah, bueno, un grupo. Y se fue haciendo un grupito. Sí. Se fue haciendo un grupito y bueno, fuimos para allá y la idea era ir a dar un abrazo. Y fuimos, y a donde fuimos le decíamos, vinimos tan solo a traer... Primero recibimos acá, ¿no? Antes de irnos recibimos muchísimos abrazos para allá y después los entregamos allá. Yo digo que cuando estuve incluso la vez anterior, todos los abrazos que no di en la pandemia los guardé, los compensé. Sí. Claro, estamos hablando con Jorge Pusanik. Él es argentino, de origen ucraniano, y nos está relatando su experiencia progresiva, ¿no es cierto?, en Ucrania, desde interesarse, verificar la logística y después descubrir una realidad del alma, ¿no es cierto? Estaban necesitando mucho más que un paquete de arroz, ¿no es cierto? La compañía, ¿qué pasó cuando vos y este grupo empezaron a dar esos abrazos? Bueno, primero recibimos, nosotros dijimos que fuimos a dar bendición y fuimos muy bendecidos nosotros, ¿no? Recibimos muchos abrazos. Estuvimos, nos fuimos dividiendo. Las dos chicas que fueron se quedaron en la zona, por decir, más segura, en varios campamentos con niños huérfanos de la guerra. Yo lo que comentaba, fui a la casa de un pastor, Arcadio, y veo que un chico viene, abre la heladera, otro va. Digo, ¿cuántos hijos tenés, Arcadio? Dice, yo tengo dos hijas grandes, una ya casada. ¿Y estos chicos qué son? Dice, son 10 chicos que vinieron huérfanos de la guerra. Claro. Y la casa de enfrente tiene 11, y la casa de allá enfrente tiene 12, y la casa de acá tiene otros 10. Había 45 chicos huérfanos en cuatro casas en un pueblito, Jorojiv, que está en la zona más, por decir, más protegida, más cerca de Polonia. ¿Por qué? Porque cuando comenzó la guerra y había tantos chicos que perdían a los padres y quedaban dando vueltas, cuando se iba a la zona de catástrofe, se entregaba alimento y se llenaban los camiones o los buses con estos chicos, y llegaban y los dejaban, por decir, llegaban a la estación de Berazategui y de Quilmes y te los dejaban ahí en la plaza. Y la gente iba y los acogía. Entonces la iglesia en un momento tenía 100, 200 chicos. Yo estuve en el seminario del VIV, donde un profesor me contaba, vino un nene que no se le entendía nada, no tenía ni los grandes ni los chicos de su edad, no se le entendía nada. Y dice, no sabíamos qué hacer. Dice, estuvimos como una semana hasta que oré a Dios. Dice, ¿qué voy a hacer? Y fui a orar por él. Y oré por su futuro, oré por su vida. Y cuando dice, terminé de orar, empezó a hablar normalmente. Y me dijo, yo no pensé que una persona pensaba más allá de sí misma. Es la primera vez que alguien piensa en mí y ora por mí. Y ese nene empezó a hablar. Entonces, cuando fui la segunda vez, quise ubicar a ese chico, pero este chico ya fue entregado a alguna familia y no había registro de dónde fue a parar. Lo mismo otra chica de 15 años viene con dura, caminando con los ojos bien abiertos, como si tomara medicación psiquiátrica. Y yo le digo al pastor con el que ella no habla, y le digo, esta chica que nació con alguna problema, dice, no, esta chica fue campeona de la Olimpiada de Matemática en toda Ucrania antes de la guerra. Pero vinieron 15 soldados, torturaron a su familia, mataron a su familia delante de ellos, la violaron y la dejaron tirada. Terrible. Y esta chica era un vegetal. Claro, claro. La abracé, hablé, no había forma, no existía. Y ahora cuando fuimos yo quería verla a esta chica. Y hice los contactos y bueno, fui hasta el lugar donde estaban y gracias a Dios pudimos verla. La adoptó una abuelita de 83 años. Mirá. Como hijo, como abuela. Y adoptó también a otra chica más que vos la ves y no abre los ojos. No es porque no vea, sino porque seguramente psicológicamente ha visto cosas tan feas que está con los ojos cerrados. Pero de repente abre el celular y ve, o camina y ve. Y cuando la vi, esta chica se me corrió y me empezó a abrazar ella. Y yeah, lloramos largamente. Pero verla que, gracias a Dios, por las oraciones, ¿no?, y por el cariño de la gente de la iglesia y de esta hermana que tiene 83 años, ella está reconvirtiendo su vida, ¿no? No está como uno quisiera que estuviera, claro, pero claro. Habla. Obviamente comenzó la escuela. Y bueno, situaciones como esas... Cientos. ¿Y vos hablás ucraniano? Sí, como Tarzán, pero hablo. Está bien. Bueno, pero... Sí, sí. Vos sabés que hoy, en el inicio del programa, tenemos como unas perlitas muy breves, y yo decía que una manera de acercarse a un pueblo es muy importante, es intentar hablar su idioma, ¿no es cierto? Sí, sí. El que escucha, tal vez se ríe, pero valora tu... Valoran... Muchísimo. ¿Cómo percibiste eso? Sí. Yo, lamentablemente, ¿no?, en casa, cuando mi hermana mayor nació, hablaban en ucraniano, pero cuando fue el primer día a la escuela, no sabía hablar en español. Entonces, la maestra retó a mis padres. Entonces, ellos empezaron a hablar en español para cuando yo ya nací. Entonces, solamente hablaban cuando no querían que yo no entendiera nada. Claro. Yo hasta hace 7 años atrás, en el 2017, 8 años atrás, no hablaba una sola... Tres cosas sabía decir. Quiero comer, quiero dormir y quiero plata. Esas tres frases las sabía. Después el resto... Y significativamente cuando fui, justo había viajado a Israel y digo, tengo que ir a conocer a mi familia. Mi mamá ya había viajado en el año 96, pero yo no conocía a la familia. Y fui, me fui un día antes por las dudas, porque digo, si no me voy a entender, no sé, digo, voy a apelar al inglés, a la seña. Y empecé a hablar y el taxista me entendió, en el hotel me entendieron, fui a caminar y pregunté cuánto vale este plato y me entendí. Y bueno, me largué, yo sé que no hablo bien, pero me hago entender. Claro, claro. Y más allá de esta guerra, ¿cómo es el pueblo ucraniano? A ver, siempre Ucrania estuvo bajo algún tipo de opresión. Siempre, Rusia, la palabra Rusia viene del Rus de Kiev. El origen de los pueblos eslavos estaba en la zona donde es Ucrania. Pero en los últimos 3 siglos... Ucrania estuvo bajo el ducado de Lituania, bajo poderío de Polonia, de Rusia, por la Unión Soviética. Mis padres vinieron como polacos, pero tenían pasaporte polaco, pero en realidad siempre fueron ucranianos. Esa parte después pasó a ser la Unión Soviética, bueno. Y siempre han tenido un sentir de opresión, de dominación. Cuando uno escucha las melodías de la música ucraniana, siempre... son tonos menores, son tonos tristonios, ¿no? Sí, sí, melancólicos. Sí. ¿Qué lugar ocupó la música en este viaje? Porque vos sos músico, sí. Dirigiste una orquesta, una agrupación, sí, de niños, un coro. Hicimos lo que pudimos. Yo toco acordeón y bueno, cuando fui para allá conseguimos acordeones donde estábamos y tocaba melodías que tiene 100 años, porque pensemos que nuestros abuelos vinieron 100 años atrás. Y cuando tocaba esas melodías, la gente lloraba porque hay una canción que dice, por todo te doy gracias, por claro, todo te doy gracias. Entonces yo decía, contaba la historia, porque yo recordaba a mi abuela cantar esa canción, por todo te doy gracias, una abuela que había perdido a una criatura en Francia, otra en el barco, que le habían matado una hija, que le habían robado todo, y ella cantaba por todo te doy gracias, ¿no? Entonces decía, tenemos que cantar esta canción aún en tiempos de guerra. O otra canción, Nepoqueno y Abasne Sabudo, no te dejo ni te desamparo. Y bueno, son canciones que llegan a lo profundo de las personas porque conocen lo que dice la letra, ¿no? Yo tocaba y la gente cantaba. Digamos que los pueblos eslavos en general son gente de fe, y los ucranianos en particular también. ¿No es cierto? Sí, de sí, fe sí, en Dios, que la han cultivado por tiempo, digamos, más allá del régimen soviético y todo eso, han conservado la fe, pesar, ¿no? a pesar de la opresión del régimen soviético, la fe se mantuvo, sí. Mirá qué bien. Bueno, ¿hay algún próximo viaje? ¿Qué podemos hacer? ¿Qué puede hacer la gente? Alguien está escuchando y dice, bueno, yo quisiera colaborar, porque el tema de la guerra ocupó una primera plana al principio, y como todas las guerras, fue perdiendo, ¿no es cierto?, ese espacio en los medios. Pero tal vez hay gente de la comunidad ucraniana que está escuchando, o gente que se solidariza, porque bueno, uno ve lo que está pasando a lo lejos. Si no ha vivido, yo creo que uno no llega a captar lo que es la guerra, ¿no es cierto?, porque tiene una infinidad de secuelas, gente que uno no la ve nunca más, sí, ¿no es cierto? Sí, sí, sí. Los chicos que vos nos contaste, pero bueno, uno sabe que es una tragedia, ¿no es cierto? ¿Qué se puede hacer? ¿Cómo se puede ayudar? Bueno, antes de viajar incluso nosotros habíamos comenzado dos campañas. Una, queríamos llevar remeras con un corazón de Uruguay, de Paraguay y de Argentina, porque de ahí es donde venían todos, y un corazón de Ucrania que dice, queridos hermanos y hermanas, nosotros les amamos mucho, pero Dios les ama mucho más, y un texto bíblico que es Juan 3:16, porque de tal manera amó Dios al mundo que dio su único hijo por cada uno de nosotros, ¿no? Y ahí decíamos, bueno, ¿quién quiere donar una remera? Y bueno, a cada uno de estos chicos, tuvimos infinidad de campamentos de niños huérfanos en varios lugares, en Poromi, en Rimne, en Kamianské, recibieron una golosina, recibieron una remera de estas. Y después decíamos, ¿quién quiere ayudar con una bolsa de alimentos? Hicimos la cuenta porque no podíamos trasladar desde acá tantas cosas. Éramos 6 y llevamos 12 valijas de 23 kilos, todas con cosas para allá. Y decíamos, una bolsa de alimentos comprada allá conseguíamos por mayor a $7 más o menos. Entonces decíamos, ¿quién quiere colaborar? Y bueno, llegamos a comprar alimentos para prácticamente 1.500 personas. Hicimos o sea, mucha gente que podía decir pagar una bolsa, gente que pagó 10, gente que pagó algunas más, pero pudimos ayudar. Claro. Hay una cuenta abierta en Banco Provincia, que el alias es ayuda-a-ucrania. Ayuda a Ucrania con el guión medio entre la A, ¿no? Uh-huh. Ayuda a Ucrania con el guión a ambos lados de la A. Sí. Ayuda-a-Ucrania. Bueno, sí. Eso es del banco. Banco Provincia. Banco Provincia. Sí. Bueno, esa es una manera para poder ayudar. ¿Cómo se viaja a Ucrania ahora? Y únicamente se puede entrar o en tren, o en auto, o en micro. Me refiero al viaje desde acá. ¿Cómo lo hicieron? Desde acá, en esta ocasión, fuimos vía Turquía, porque había vuelos baratos de Turkish. En otras ocasiones lo hicimos vía Madrid, siempre a Cracovia o a Varsovia. Cracovia es mejor para entrar, ¿no? Porque el tren tiene una dinámica que es mejor que ir a Varsovia. Entonces vamos hasta Cracovia, ahí tomamos un tren hasta una localidad que se llama Przemyśl, donde se hacen migraciones, aunque todavía faltan muchos kilómetros hasta la frontera, se hacen migraciones ahí, y de ahí ya un tren que nos lleva directo hasta Ucrania. Ustedes hicieron, en este último caso, Buenos Aires... Estambul, sí. Estambul-Cracovia. Ah, directamente. Sí. Son dos. Y de ahí el tren... Y de ahí tomamos un tren desde el aeropuerto hasta la estación de Cracovia. Ahí en la estación de Cracovia un tren hasta Przemyśl. Y de ahí un transbordo con migraciones entre medio, un tren hasta Lviv. Bueno, y por lo que vos, Jorge, has conversado con la gente, con muchísimas personas, ¿qué perspectiva tienen de esta situación, de este conflicto? No hay... Justo estaba la cumbre de Trump y Putin, y entonces yo preguntaba a los jóvenes, sobre todo, ¿y ustedes qué opinan? Dice, estamos decepcionados. Dice, nosotros ni por Putin, ni por Trump, ni por Zelensky, que es el propio presidente ucraniano, creemos que a ellos le importa muy poco la gente, que solamente le interesan las tierras raras, el litio, el gas, porque lo que se están disputando... ¿Cuándo comenzó esta guerra? En 2014, cuando aparecieron los yacimientos de gas que viene a ser la vaca muerta de Ucrania, no veían resultado. Y cuando cruzamos, porque después fuimos a hacer una logística en Polonia para recibir más alimentos, nos decían que la gente ahí no se pregunta si la guerra va a llegar a Polonia, se pregunta cuándo. Y cuando fuimos a Letonia y Lituania, las fronteras de Letonia y Lituania con Rusia están minadas y uno camina y hay cantidad de soldados de la OTAN con las banderitas de sus países de la OTAN esperando. Digo, pero ustedes esperan, no es que esperamos, estamos seguros que la guerra va a llegar. Así que la sensación de la gente es esta, ¿no? Que la guerra esta va a continuar y no solamente sobre Ucrania, sino que va a expandirse hacia Polonia y hacia los países prebálticos. Bueno, es un futuro para nada aventuroso, ¿no es cierto? Sí. Bueno, entonces quedamos en esta cuenta, en esta clave, ¿no es cierto? Ayuda a Ucrania para aquellos que quieran hacer una donación y algún viaje, algo pensado, ¿cómo lo están manejando? Ya vuelve, ¿no? Sí, pero ya estando allá ya había gente que estaba diciendo cuándo hacemos el próximo viaje. Todavía no lo tenemos, porque necesitamos combinar cosas para que cuando enviemos desde aquí, desde Paraguay o desde Argentina, el próximo cargamento, coincidir. Hay una posibilidad muy cierta que en febrero, fines de febrero, cuando se cumpla, yo digo el cuarto año del comienzo, pero que ya haya terminado, ¿no?, la guerra, no el cuarto aniversario de la guerra, pero cuando se cumpla el cuarto aniversario del comienzo, que hagamos un viaje. Hay incluso gente de prensa que está interesada en viajar ahí, entonces es muy posible que fines de febrero hagamos un viaje, pero por la ayuda humanitaria estamos viendo. Yo calculo que en 15-20 días vamos a resolver, porque depende de muchos factores que tienen que ver con import, export, todas las cuestiones, sí, ¿no? Y la propia situación de Argentina también. Sí. ¿Querés agregar algo que yo quizás no te... estuvimos en el frente, visitamos ciudades como Zaporilla o Kharkiv. Y llegar a, son edificios muy de la época soviética, que uno, yo me acordaba de Soldati, de Lugano, esos edificios así, y de repente vimos completamente destruidos por misiles que impactaron, y veo que sale un hombre de un edificio, le digo, ¿usted vive acá? Dice, no podemos, vine a buscar mi ropa, dice, vine a buscar cosas, digo, ¿y se puede subir? Dice, miren, no dejan porque dice que está peligro de derrumbe. Pero suba que no pasa nada. Bueno, subimos. Yo quería subir hasta donde veía donde pegó un misil grandísimo. Cuando llegamos ahí, porque subí con otro de mis compañeros, y llegué a esa habitación donde había pegado y estaba todo negro, así como tenemos esta pared acá, todo negro. A mí se me oprimió el pecho, yo no podía respirar de pensar de que alguien estaba ahí o comiendo o mirando la tele o cocinando y le cayó de repente de la nada un misil. Y seguimos caminando dos o tres departamentos para un lado, para el otro, y veía de repente la pared del frente había caído hacia afuera por la implosión, y veía camisas colgadas así como las habían dejado, que digo, esta gente murió porque ni siquiera vinieron a retirar nada, ¿no? Entonces, ver eso fue algo tremendo. Lo mismo ir al frente, con muchos controles, mucho control, muchas trabas, pero nosotros, como íbamos con los capellanes, teníamos un ingreso más cercano. Llegar a una aldea, como uno ve en las películas, ¿no? Donde no hay gente. Claro. Y solamente hay algunas casas donde viven los soldados, y casas que yo decía hermosas. Tuvimos que dejar el auto debajo de los árboles. Ahí empezamos a hacer tipo un asadito, porque llevamos una carne, ¿no? No puedo decir que era un asado, pero algo parecido. Y yo decía, fíjense la situación, estamos en un hermoso bosque frente a un lago que no podíamos ir porque los drones nos podían detectar, en una situación que comiendo un asadito hermoso, y de repente escuchás boom, boom, porque estábamos a 3 kilómetros del frente, escuchábamos la artillería, escuchábamos los lanzamientos de acá y los que de allá venían para acá. Y de repente aparecen como 15, 20 soldados corriendo, y nosotros nos quedamos helados porque no sabíamos lo que iba a pasar. Dice, quédense tranquilos, son los nuestros. Dice, pero que están haciendo un movimiento. Porque teníamos las trincheras, estuvimos en una trinchera, estuvimos en... Y yo le decía, chicos, fíjense, lo que escuchamos no son bombas de estruendo porque ganó River o Boca. Estos soldados no son de utilería, no tienen arma de utilería. No es una película. No es una película, estamos en el medio de la guerra. Y era una situación muy, muy, muy, muy fuerte. Y ver esas casas, porque fuimos a algunas de las casas, fuimos a la casa de los oficiales, a los soldados, casas que son tomadas y que ellos le pagan a los dueños, aunque los dueños no quieren, ellos le pagan la ocupación de la casa. Casas que eran hermosas, con vista al lago, con un quincho, obviamente hoy con un pasto que mide un metro porque nadie corta el pasto, pero casas hermosas, y que hoy esa gente está en otro lado. Cuando entregamos mercadería en otros lugares, viene una señora muy bien vestida, y yo digo, esta mujer tan bien vestida viene a buscar alimento, y digo, usted señora, digo, ¿qué? Dice, yo vivía, me dijo la ciudad donde venía, dice, soy doctora. Con mi marido teníamos una clínica. Un día vinieron, dice, nos echaron y destruyeron la clínica. Dice, yo estoy mendigando acá. Dice, no tengo dónde vivir. Estaba en una ciudad, en Kamianské. Entonces, bueno, muchas son las cosas que pasan por la cabeza. Y gente que se acerca diciendo, ¿puede orar por mí? ¿Qué pasa? Dice, hace 4 meses no tengo noticias de mi hijo porque... Sí, sí. Bueno, son las cosas de la guerra, ¿no? Sí, sí. Esas sí. Separaciones. Sí, sí, sí. Un hijo de mi prima... Cumplió 18 años, a los 2 meses lo llevaron y el 4 de julio murió y no se pudo recuperar el cuerpo, lo cual es más doloroso porque uno no puede elaborar el duelo. ¿Lo llevaron quiénes? Lo llevaron para el ejército, sí, porque ya cumplió 18 años, entonces estaba en edad de ir a pelear. Él fue y bueno, lo mataron, ya de ahí está confirmado que lo mataron, el 4 de julio justo, pero como es zona de intercambio, no pueden ir a sacar los cuerpos. Y tengo otro primo cuya... trabajo es ir a retirar los cuerpos o los pedazos de cuerpo, meterlos en un cajón y llevarlos a los pueblos, a las ciudades donde son. Y yo lo veía, no lo vi esta vez, pero lo veía por una videollamada. Le digo, te veo bien, digo, estás. Dice, mira, Jorge, yo para comer tengo donde dormir. Dice, pero ¿sabes qué? Tengo el corazón y la mente destrozada, porque mi trabajo es ir a buscar pedazos de mis compañeros, y cuando ven que yo llego a una casa ya empiezan a llorar desde que me ven a 500 metros. Claro, claro. ¿Y cómo has procesado todo esto? Porque Jorge Pusenik, con quien estamos hablando y relatándonos su experiencia, se emociona, se le llenan los ojos de lágrimas, naturalmente. Bueno, vos tenés tu espacio de contención, saliste de ahí, pero bueno, es muy fuerte, ¿no? ¿Cómo lo vas procesando? No, con mucha amargura, ¿no? Con mucha tristeza de ver que esto es algo innecesario para gente que no tiene... Que son cuestiones políticas que no tienen nada que ver con la gente que está viviendo ahí, ¿no? Con mucha tristeza. Bueno, Jorge, muchísimas gracias por acompañarnos, por contarnos... esta historia, tu trabajo, tu servicio, tu vocación, y bueno, estaremos atentos a las novedades y de algún otro viaje o alguna novedad con respecto. Dios quiera que se termine pronto, ¿no? Dios quiera que se termine y que podamos ese cuarto aniversario, estar celebrando que hay otra vez paz. Y bueno, si alguien se quiere sumar a algún viaje o a colaborar, que se contacte contigo. Sí, con la radio y nos ponemos en contacto con vos. ¿Cómo no? Muchas gracias. A vos. Era un dios. Marcos Vidal. Nosotros no. Hicieron creer y les obligaron a arrodillarse ante él. Al oír el son, al oír la voz, y se oyó, y todos cayeron de rodillas ante él. Y a la luz del sol se vio la furia del rey, porque pudo ver que había tres aún de pie. No nos inclinamos ante ti, aunque lo hagan los demás, nosotros no. Nuestro Dios, Él es Jehová, nos librará, pues Él es Dios. No nos inclinamos, no. Tenemos fe en que Él es Dios, nosotros no. Oh Señor, qué sutil se vuelve todo a nuestro alrededor, y qué fácil es caer en el error, por comodidad, por no cuidar. Haznos ver y haznos ser capaces de apartar de todo lo que ocupe el lugar de Jesús, aunque sea normal, haznos hablar, haznos contestar. No nos inclinamos ante ti, aunque lo hagan los demás, nosotros no. Nuestro Dios, Él es Jehová, nos librará, pues Él es Dios. De Niños El Alba, 1925-2025, 100 años salvando vidas. Suma tu aporte al Círculo de Amigos. Búscanos en hogarelalba.org.ar, opción Quiero Ayudar, y en Instagram, @hogarelalba. Lo barato sale caro, y también podemos agregar que si algo es gratis, ya te lo cobraron sin que lo sepas. Hoy tienes que pagar muchas cosas sin que se te pregunte. Y como no sabes, ojos que no ven, corazón que no siente. Pero después dices, ¿en qué se fue el dinero? Cuando abunda la palabra gratis, uno debería desconfiar. Sencillamente por aquello que dice, nadie regala nada. Pero nos cae tan bien la palabra gratis, que los pícaros la ofrecen como una atractiva carnada y mordemos nuevamente el anzuelo. La cuestión es que todo el tiempo se nos ofrecen nuevas soluciones. Cada vez hay que preocuparse menos gracias a las nuevas aplicaciones. Para los errores de ortografía está el corrector del celular. Claro que de vez en cuando nos pone alguna palabra no deseada, pero la ortografía compensa. Tampoco tienes que acordarte a qué hora debes tomar la pastilla. El celu te avisa y otra preocupación menos. Si en la foto saliste mal, incluso si la apariencia no te ayuda, puedes parecer mucho más linda que lo que eres, porque los retoques que te puedes hacer te quitan 20 años y te rebajan 30 kilos. ¡Viva la tecnología! En el mismo WhatsApp tienes a tu amigo Meta con la inteligencia artificial siempre lista para que le preguntes lo que quieras y darte la respuesta de manera inmediata. Mientras te pregunta, ¿en qué más te puedo ayudar? No me digan que esto no es una maravilla. Una de las últimas aplicaciones que está saliendo dice que si una mañana te levantas mal humorado y mandas un mensaje de texto agresivo que podría traerte problemas, hay una nueva aplicación que te suaviza el mensaje y lo que escribiste con enojo se cambia en algo cálido y amigable mientras tú continúas con la bronca y tu mal carácter. En resumidas cuentas, contamos con un ayudante que nos corrige los errores ortográficos, nos llama a tomar la medicina, nos cambia la imagen y nos hace responder bien aunque seamos malos. Pero eso no es todo. También la inteligencia artificial está tomando decisiones por nosotros. Cada vez tenemos menos que hacer, pero sin darnos cuenta, algo o alguien nos está sacando de nuestro lugar, convirtiéndonos en espectadores pasivos en lugar de ser activos protagonistas. Esta es la manera sutil del engaño a fin de llevarnos como corderitos a la boca del lobo. Cuando decimos que lo barato sale caro, es necesario recordar que nadie regala nada. Tal vez así podamos evitar el engaño, porque no es ningún negocio comprar con descuento si pagamos menos por un kilo que solo tiene 700 gramos. Vivimos tiempos complicados. Me hace recordar a un amigo que solía decir, vamos bien, dijo la vaca, mientras era llevada al matadero. Que no nos pase lo mismo a nosotros, caminante. Era la palabra justa y atinada de nuestro amigo Tony López. Aprovecha que tenemos el regalo de la vida. Quien te quiero está a tiempo todavía. Santiago Benavides, aprovecha. Aprovecha que tus ojos son capaces de un te amo, que tus manos pueden dar un buen abrazo y tus pasos ir en busca de tu hermano. Aprovecha que puedes dar amor con tus palabras y una flor avivar antiguas llamas, porque la lluvia acarició tu madrugada, porque de nuevo Dios a la puerta te llama, porque no sabes lo que pasará mañana, aprovecha para amar. Aprovecha que las cosas importantes son tan simples que jugar con tus pequeños es posible, que decirles que los amas los define. Aprovecha y sacúdete el hastío de los días, desempolva viejas alegrías tan sencillas. Hogar de Niños El Alba, 1925-2025, 100 años salvando vidas. Suma tu aporte al Círculo de Amigos. Búscanos en hogarelalba.org.ar, opción Quiero Ayudar, y en Instagram, @hogarelalba. Rubén Trapani, Contador Público Nacional. Atención integral a empresas y monotributistas. Servicios administrativos, contables, laborales e impositivos a nivel nacional, provincial y municipal. Consultas y asesoramientos al 11-3802-8666. Derruick Propiedades. Más de 30 años en la zona. La más amplia oferta en inmuebles. www.derruickpropiedades.com.ar. Si quieres vender, contáctanos e iniciemos con una tasación. 42-10-14-39. De Rich Propiedades. Esa, ya la vi. Recuerdos a pura emoción de viajeros que marcaron una huella en el cine. La increíble vida de Walter Mitty. A decir verdad, la vida de Walter Mitty no tiene nada de increíble. Si alguien le preguntara, Walter no tendría mucho que contar sobre su vida y dónde estuvo. Para escapar de la rutina, es muy común que se desconecte de la realidad e imagine toda clase de situaciones que le gustaría vivir. Desde burlarse del jefe en su cara, hasta ser un héroe digno de una película de acción. Su condición de soñador no pasa desapercibida por los demás. Soñar despierto es una actividad a la que dedica parte considerable de su tiempo. Ni siquiera tiene el valor de acercarse a hablar con su compañera de trabajo, Cheryl. Le gusta, pero no se anima a decírselo. El trabajo de Walter consiste en revelar negativos para la revista Life, una tarea que muy pronto no será necesaria. En breve, la afamada publicación periodística será virtual. Bajo una nueva gestión y con grandes cambios en camino, es probable que ni siquiera siga viendo en las mañanas a Cheryl. Pero todavía queda una edición más antes de la digitalización. Y la fotografía de la portada ya fue enviada por uno de los fotógrafos trotamundos de la revista, John O'Connell. Pero por primera vez en sus 16 años de trabajo, Walter pierde la fotografía. Es evidente que ni siquiera llegó a su oficina. Solo queda contactarse con John, el fotógrafo, para dar con su quinta esencia de Life, como él mismo llamó a la foto de la tapa. No obstante, no será sencillo encontrar al aventurero que está siempre en movimiento. Presionado por el nuevo jefe, alentado por agradar a Cheryl y cumpliendo su deber con la última edición impresa de Life, Walter deja el ¿qué pasaría si? Y emprende una aventura tan fantástica como sus mismos sueños. Con unas pocas pistas, intentará seguir el rastro de John para encontrar su obra maestra. El mensaje de La increíble vida de Walter Mitty coincide con el lema de Life: ver el mundo, afrontar peligros, traspasar muros, acercarse a los demás, encontrarse y sentir. Ese es el propósito de la vida. Escucha playlists. Nana Mouskouri, Oh Happy Day. When he was. Nadie sabe si son ciertas o inventadas, pero allí están. Son historias que cuenta el viento. I found a love for me. Sándwiches de mayonesa. Patty comía cinta adhesiva Scotch. Llevaba consigo uno de esos soportes rojos y verdes en los que venían las cintas Scotch, esos que son de metal y tienen un borde dentado, y de vez en cuando cortaba un pedazo y se lo metía en la boca. Yo atribuía su palidez a tal manjar y me preguntaba cómo haría la cinta para recorrer todos los metros de intestinos que teníamos según Ciencia Académica, el semanario al que nos obligó a suscribirnos la hermana Edward y que teníamos que leer todos los jueves por la tarde, al acabar las demostraciones de los arcaicos experimentos que hacíamos, o, mejor dicho, que ella hacía, rodeada de mecheros Bunsen, pipetas y unas estrafalarias baterías de 9 voltios, en una vana reacción visceral y a escala nacional de superar al Sputnik. La misma hermana Edward, o Mana Edward, que era la contracción con que la llamábamos cuando rivalizábamos por su atención, inclinados hacia adelante sobre las mesas de madera y patas de hierro forjado, atornillados al suelo para lograr nuestros 15 minutos de gloria, mientras agitábamos nuestras manos alzadas en un ángulo de 130 grados delante de su enorme cara de piedra, y expresar así nuestra disposición a repetir como un loro cualquier trivialidad que hiciera falta. La misma hermana Edward, adornada con media docena de bandas elásticas en cada muñeca, que tenía una medalla por su excelente puntería en el tiro de precisión a los nudillos con regla de 30 centímetros desde 3 metros, y que como Merlín se guardaba, entre otros trucos, un pañuelo en la manga. La cinta Scotch podía ser la debilidad de Patty, pero mi plato fuerte eran los sándwiches de mayonesa, perfectamente acompañados en su viaje al centro de la barriga por un trago de Ovaltine, que décadas antes de que el pánico del Tylenol con su dosis de cianuro llevara a las empresas norteamericanas a una encarnizada pelea por descubrir ingeniosos mecanismos que burlasen a sus ex empleados descontentos y dispuestos a todos, así como a intentar erradicar los permisos por enfermedades comunes y corrientes, llevaba un precinto de papel encerado que había que romper para llegar a sus cristales marrones solubles y que, si se enviaba junto con una moneda de 50 centavos, pegada con cinta adhesiva a un cuadradito de cartón, a una dirección de atención al cliente en Battle Creek, Michigan, que aparecía en la pantalla de la tele el domingo por la mañana, al final de la media hora en blanco y negro del Capitán Medianoche, daba derecho al remitente a recibir un aro de plástico para descifrar mensajes en clave. Tomás Corrado creía que mi padre era Dios. Hay un lugar. Julián Oroz ya lo dijo. Hay un lugar. Hay un lugar donde siempre volvés cuando viene la tormenta, que si cerras los ojos podés ver como si estuviera cerca. Ese lugar de la infancia quizás, de las tardes y la siesta, donde fuimos felices sin saber la pregunta y la respuesta. Hay un lugar llegar, dónde encontrarte, dónde encontrar la paz. Hay un lugar donde llegar, donde encontrarte, donde encontrar la paz. Hay un lugar muy adentro, yo sé, es a prueba de temblores. No se puede derrumbar aquello que está hecho de emociones. A ese lugar te quisiera llevar, no hacen falta explicaciones. Ahí donde nada nos puede hacer mal y el viento sopla canciones. Hay un lugar del Sur. Servicios y soluciones para la industria. Venta de insumos para todos los rubros. Máquinas, equipamiento, atención personalizada, pruebas en planta y los mejores precios. Todo en Bulonera del Sur. Avenida La Plata 1919, casi a Amoedo. Teléfono 53-65-7004. También podés seguirnos en Instagram, Bulonera-Del Sur. En Facebook, Bulonera del Sur. Le Jardinier, paisajismo y riego automatizado. Más de 30 años de experiencia. Jardinería integral con asesoramiento profesional. En toda la zona sur. Consultas al 11-6499-9990. Le Jardinier. Llegó la hora de retirar el equipo de la cancha, así que nos despedimos agradecidos a Tony López, Damián Espadea en la operación técnica, Brenda Kohler y a nuestro invitado, Jorge Pusanik. Gracias por escucharnos, participar. Soy David Kohler y espero que hayas disfrutado de este programa con la historia de nuestro invitado. No olvidarse, la indiferencia es peor que el odio. Tener presente y poder colaborar, si podemos, ¿no es cierto? Ayuda a Ucrania, esa es la clave para hacer una donación a través del Banco Provincia. Nos veremos, si Dios quiere, el viernes que viene a partir de las 4 de la tarde. Un abrazo y buen fin de semana. Chao. Caminante se muda, pero sigue en la misma casa. ¡Wow! Ahora, todos los viernes, de 16 a 18, siempre por Vox 102.9. Caminamos calles de la ciudad y del alma. No te lo pierdas. Las cosas buenas que aprendo mientras camino mis calles.